Estamos en contacto con el doctor Roberto Damboriana, que asesoró a la familia. Doctor Damboriana, Omar Moretti, Daniel Artola, desde Radio Universidad de La Matanza y desde el diario NSO. Buenas tardes, Damboriana, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, ¿nos podría ampliar? ¿Usted asesoró o es abogado ya de la familia? No, asesoramos a la familia, bueno, hasta obtener la detención del autor material de este ilícito. Uh-huh. Realmente, una persona que se baja de un vehículo que persigue a su víctima por algo que había sido menor, de acuerdo a lo que dicen los testigos que estaban en el lugar bailable de acá en San Bernardo. Sí. Realmente, perseguir uno de cuadras, decirle gordo bajar, vamos a pelear, y otro decir no, iba a trabajar, ¿no es cierto? Una persona, es una familia que viene a San Bernardo a trabajar toda la temporada, y bueno, aquí estamos en la locura que a veces debemos cuidarnos estas personas que tienen un total desprecio por la vida humana, ¿no? El asesino está detenido ya. El asesino está detenido, el asesino fue identificado por la persona que había hecho el identikit previo a su detención, lo conocían, de Valentina Alcina, era amigo de esta persona, no de la víctima, sino del primo de la víctima, que la víctima vivía, como ustedes bien interpretaron, en la zona de La Matanza. Sí, sí, sí. Así que es local de la zona de la radio, ¿no? Claro, claro, sí, precisamente. Pero doctor, ¿hubo un pequeño incidente en el boliche antes? Pero cosas menores que no es trascendente, ¿no? Claro, ¿cierto? Claro. Sobre todo en muchachos jóvenes de esa edad, me parecía que era algo que no valía la pena ni siquiera pelearse, porque bueno, no, pero siempre te encontramos este descontrol y bueno, habría que, es imposible en el lugar que van 4.000 personas tratar de evitar que estos hechos sucedan, ¿no? Sí, sí. Más, no ha sido en el lugar de donde se produce el incidente, sino que esta persona la persiguió con un arma blanca, una navaja, y hizo un corte que bueno, que fue letal, porque lamentablemente cortó la carótida, ¿no? Damboriana, la persona que está detenida, según usted habló con los testigos, tuvo contacto con los testigos, estaba bajo con el fiscal de la causa, sí. Estaba bajo el efecto del alcohol cuando todavía no tenemos el análisis de alcoholemia. Les recuerdo que esto sucedió a las 6:30 de la mañana y la detención se produce a las 7 de la noche, o sea que los efectos de alcohol en sangre realmente pueden haberse detenido, pero igual esto no sería un atenuante, ¿no? Sí. Claro. El tema del agravar, si bien el fiscal lo caratula como homicidio simple, yo creo que acá hay una alevosía porque fue a matar sobre el seguro, es una persona que baja un arma blanca y lo agrede a una persona que sabe que está desarmada, es matar sobre el seguro, ¿no? Sí, después de perseguirlo a 9 cuadras, ¿no? Una intencionalidad. Hubo una intencionalidad, o sea que ya fue a buscarlo y saca un arma blanca y le corta un corte profundo en el cuello que por supuesto a los pocos minutos, a 2 cuadras del lugar, le produce la muerte. ¿No, ¿No hay una relación previa al boliche? O sea, previa a la discusión, ¿no hay una relación previa entre víctima y victimario? No, porque no lo conocía. Sí. Los que se conocían eran el primo de él, que fue el testigo también de la causa, el testigo principal, que identifica el auto y lo identifica el agresor, ¿no? Sí. Y en base a esta identificación y después reconocimiento en sede judicial, se logra cerrar el caso y ya, bueno, tener el autor material de este horrendo crimen que lamentablemente se da en un lugar vacacional, ¿no?